Hola, bienvenidos a Venezolanismo. ¡Hola, el Chama! Estamos aquí rodeados, comiéndonos una cachapa, bien cachapa. Ay, Dios mío, bienvenidos sean todos ustedes a Venezolanismo Seika. Hola. Luisito Comunica. Hola, buenas, ¿cómo están? A Luisito le gusta mucho la cachapa. Inesita. Cachapeando. Cachapeando. ¡Ay, la mazorca! ¡La mazorca! ¡La mazorca! ¡Va a aclarar! Y sobre todo ahora que ya no hay papel sanitario, hay que utilizar la mazorca. Bueno, aquí arrancamos entonces. ¡Venezolanísimo, Chama! Tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, tu punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Sabes, Steve, yo tuve una etapa en mi vida como actor cuando llegué justo aquí a Estados Unidos que pensaba que yo era venezolano. Sí. Por el hablar, porque como no hablo como cubano. No me realmente. Jodas, tú no eres venezolano, coño, me engañaste. Mitad. Sí, un poco de aquí, un poco de allá. No, tampoco te metas tan profundo. Para que tú lo sepas. Y entonces yo iba a los castings, tú sabes que hay que tener buen acento y esas cosas. Yo pasaba todo, era muy bien. Como hasta que llegaron los venezolanos, se me murió todo. Se jodió la baña. Sí, porque los que empezaron a hacer el casting, los directores y toda la gente que llegaban con dinero, empezaron a coger los poderes y ellos eran los venezolanos. Así que, ¿cómo le iba a decir yo venezolano que yo era un chama? No podía. No se puede engañar. No podía. Y como ya ellos empezaron a coger todo el poder, pues nosotros los cubanos nos quedamos en... Me fui a Los Ángeles. Te fuiste a Los Ángeles. Yo estaba en Los Ángeles cuando llegaste allá. Allá nos conocimos. Hace más o menos como más de 20 años, creo. Sí, tú hacías el score de las viejas esas. ¿Cuál es la vieja? El score. ¿Tú sabes una cosa? El acento venezolano no es fácil de imitar. No es fácil de imitar. Pero lo hace John Ferrero perfecto. Puedes hacer mexicano, tú puedes imitar un mexicano, un puertorriqueño, un argentino, un cubano. Pero imitar a un venezolano o a un boliviano no puede. Mira, para imitar a un venezolano es... ¿Cómo no, es que sale tan afeminado y tan maricón que no me sale la voz. Oh, my God. Sí, es una cosa que sale así como... No me sale como... Pero eso tendría que ser natural, entonces. Un pasacintas. Coño, tú sabes la cantidad de venezolanos que están escuchando. Dicen, ¿cómo que me está diciendo este tipo de maricón? Ay, no, que usted se cree. No. Es una cosa afeminada. Es una parte más, digamos, más... young de la relación. Ándale. Ay, Dios. Una representación de Caracas, una representación de Valencia, que también tenemos una representación de Guatire. Aquí hay de todo. Esa Guajira sí me gusta. Ahí todo el mundo es mi universo. Mi universo. No. Pero tienen Mister Universo en Venezuela. Ay, ¿qué mierda es eso? Dime. En 3 años eres viejo y hay otro nuevo. Fanny, que te han rechazado mucho los venezolanos. No, para nada. He tenido muy buenos palos venezolanos. ¡No me puedo quejar a aquel tarugo, mi hermano! ¿De qué estábamos hablando? No sé, se perdió el hilo. Ay papá. Discúlpame. ¿Tú cómo que te has metido unos bichones? A mí. Ay, esos venezolanos del llano. Ay, por eso te digo, lo de Caracas, no. De Caracas, todos son muy finas, muy estiradas, mucho Prada, pero qué va. En aquello nada, son más abiertas que una calabaza. Ay, Dios mío. La conozco, desde Dubái hasta la otra. No, qué va. Paneque, ¿tú has estado en Venezuela? Por supuesto. ¿Cuántas veces? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué partes del país conoces? Cuatro y te pusieron en cuatro. Eso. Me pusieron en cuatro aquí. No allá. No te pelaron. En Venezuela te pusieron en ocho, dos veces en cuatro. No, ¿verdad? Ya hubiera querido yo, pero no, la primera vez fui con un... No puedo decir el nombre, un artista muy famoso. Por ahí me dijeron, y dime la verdad, me dijeron que tú conociste cuando era chofer y te lo jamaste. Además. Maduro. Yo tuve una relación con Maduro cuando él estaba estudiando en Cuba. Ese maricón me dejó plantado dos veces. Por mucho que le dije que la otra no tenía nada, pero acuérdate cuando llegó al gobierno, él no estaba casado y me seguía escribiendo tweets. Hasta que le dije, ya. Está pesando mucho, el pueblo está pasando mucha hambre, tú estás más gorda que la cantante argentina esta, María Marta Serra Lima, y no estoy contigo. Entonces él me mandó la ruta de guagua que él manejaba con un mariachi. Y yo dije, pero yo cómo lo voy a mandar con un mariachi, lo que me tienes que mandar aquí son unas arpas. Oh. Estaba confundida, pensaba que yo era Lucía Méndez. Oh. Entonces, nada, no. Este maduro es de poderío. Pero papi, te insultaron, Lucía Méndez tiene 20 años más que tú. Wow, te insultaron, Lucía Méndez tiene 20 años más que tú. Pero se ve tan linda. Sí, pero papi, pasa que tú no tienes plata para hacerte la cirugía como ya tengo eso. Oye, también. Tú sabes que la gente que está escuchando debe imaginarse a un drag queen por la voz y la gritería, la cosa. Y este hombre tiene pinta más de hombre que de Luisito. Me has ofendido, me voy. Me has ofendido. No has visto la cola, no has visto mis mangas, no has visto mi pelo, mi rizo, mis extensiones, no has visto la pestaña, no has visto todo por lo que he venido. Lo que más te gusta que te vean de todo lo que dijiste es la cola. La naga. Ándale. Las tetas me las voy a poner ahora cuando me case con mi amiga. ¿Cómo no casar? Pero yo me las voy a poner atrás, fíjate. En la espalda. Para ser distinta. Porque si me la voy a poner igual que todo el mundo, voy a ser igual que la Kardashian con el padre maricón. No, yo tengo que ser un padre fenómeno. Mira, te voy a contar una historia. Un fenómeno, ¿te gusta? Un fenómeno. Paneque, te voy a contar una historia real. A ver. Yo tengo un amigo cirujano plástico que me dijo que vino una pareja heterosexuales, casados por más de 10 años, que el hombre tenía una fantasía de ponerse las lolas. No. Sí. Y se las puso. Claro. Se las puso. Ah, yo también tengo fantasía de ponerme unas lolas, pero aquí en mi boca. Ay, qué chiste más machito. Qué chiste más machito en el medio de tanta mariconería. Mi amigo, el cirujano plástico, le dijo: yo no te puedo operar. Y estando con la esposa, le dijo: yo no te puedo hacer las lolas hasta que no me traigas un alta. De tu médico primario y de tu psiquiatra también, de que tú estás en tus cabales. ¿Y entonces qué hizo? ¿Se acostó con el psiquiatra? Acabó con el psiquiatra. Porque el psiquiatra le hizo el clearance, se lo firmó y él le puso las lolas. El tipo las quería un doble D. Y él, y como la daría de cada año. Famosa delta, famosa. Yo soy una C. Y el tipo, a ver, sáquete ahí un momentico. Oye, pero no es una D. ¿Qué importa? Mira, Luisito, la tía más grande que tú. Tú tienes, Miguelito, tú eres doble F, ¿verdad? No, yo me las operé, pero ahora me las voy a volver a agrandar. Doble F, dicho en inglés. Flat fuck you. Front. No. Flat front. Está buenísimo. It's like a fuck a fuck. Doble F. I like a fuck a fuck a fuck. Flat front, papi. Flat front. Qué loco. Bueno. En fin, vamos a aclarar que yo no he dicho que los venezolanos, dije nada más que del hablar, que los venezolanos me han dado muy buen traqueteo y me han dado muy buenas cremas, que me la echan así aquí, me queda con un collar muy abundante de perlas. ¡No! Eso está muy bien. Yo le llamo proteína. Proteína, mi amor, mira Lucito cómo está, como Lee Main. Pobrecito, le tiraste duro. Sí, pero es que se echa la crema en la cara. Wow, la china que es de México, ¿no? Bárbara. La México China. La México China. Qué linda, muchacha. De espalda. Es linda, pero de espalda. Señores, tiene muchos años. Ustedes tienen que entender que eso se va poniendo de otra manera. Y, las dos chicas que están con nosotros el día de hoy, yo creo que las dos se pusieron las lolas. Yo creo que sí. Pero ella sí. Claro, pero que ya te lo dije. ¿Y? El primer marido las paga, el segundo las disfruta. ¡Esa! ¡Ana! ¡Esa me gusta! Escúchame, el marido mío se fue sin pagarlo. Pero llámalo de vuelta. Dile que lo quieres por un ratito. No, ¿ya se divorciaron? Estamos en eso. Ay, eso puede estar todo bien, papel. Déjame hablar con tu abogado. En el arreglo de divorcio, en una cláusula, tienes que poner los cinco. No, dile cinco. Así. Cinco. Ese es el número mágico. Sí, porque si después te quieres poner el culito, te quieres quitarle de aquí, te quieres quitar de allá, lo vas a no comer. Dice el dicho: dime cómo ladra ese perro y te diré qué clase es. Eso parece un chihuahua imitando un chihuahua. Dicen que la mujer de Steve Caranda le dicen la gata Flora. Anda, oye aquella. No tengo. Ponte a anunciar. Ponte a anunciar que tienes carne fresca para que tú veas lo que te cae aquí, mi amor. Que la pinga esté escasa. Más que papel sanitario. Sí, para que tú sepas. No lo anuncio. ¡Pinga! ¡Pinga para todo el mundo! ¡Especial del día! ¡Respinga por el peso! No, aunque hay gustos. gustos, ¿no? Claro. Hay gustos. Hay personas que no le gustan tan largos, sino más bien gruesos. Sí, sí, sí. Conozco yo ese punto. Mi amor, de esos que te hacen, sacan los ojos. ¡Ay! ¡Ay! No fue tan profundo, pero mira los ojos como los tengo. Un susto que te da, qué rico, ¿no? ¡Ay! Está cagando. ¡Ay! No me toques ese tema. Lo importante no es saberlo usar, Miguelito. Que si no... En eso tengo ahora, yo. Ahora, esa es una mentira que se creen los hombres, porque nada, ninguna mujer más se la cree. Yo no. Luisito, ¿tuviste un amante venezolano? Ya que estamos en venezolanismo, no, hablamos de los, que no. De los amantes. ¿No? No. No sabes lo que te pierdes. O no sabe lo que te salvaste, que puede ser otra cosa. Como tú le hagas caso a este tipo, nos vamos a ir de aquí y tú vas a terminar calientico esta noche. Como tú, calientico vas a terminar. Calientito y en el jacuzzi. El calientico y en el jacuzzi. Te voy a meter una quinta de nalga. Y después la pique te la voy a pasar que te sea otra guada. ¿Qué te pasa a ti? Cuidado, Miguelito, que te van a ahogar en el ¿A quién? Jacuzzi. Ay, primero muerta. Qué desprestigia. Ándale. Bueno. Él nació así, Luisito, loco, o se hizo con el tiempo. No, yo creo que en el cabaret de la madre, ¿no? Yo creo que eso viene ya de esa época de los cabarets. De los cabarets. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que Luisito, Luisito no, Panequito, el problema de Paneque es que tú como que te echas mucho huevito, ¿viste? El huevito para Venezuela no es el huevito como tal. Ya, ¿entiendes? Claro. En Venezuela le llaman al pene, le llaman huevo. No joda, esa confusión. A mí no me vayas a decir, te voy a meter el huevo y lo voy a meter en el pene. Pues al final, ¿qué? ¿Cómo se mide el hombre en Venezuela? ¿Por los huevos o por el pene? No me joda. Eso lo hicieron para confundir a las mujeres. Para confundirla. Para decirle, mire, estos son los huevos, son tres pulgadas, son las pigas. Porque mira que usted habla mierda. Dale que te la meto. Y ahí págate, sale el venezolano. No joda, no. El pene es pene, los huevos. Si ya tú quieres después de tener el pene dentro, meter los huevos, eso es otra historia. Que te la cuento luego. Ah, ok. Sería esa es para que nos falte. Para que no falte el gordo, guapa. ¡Qué detalle! Oye, estamos... Te da un detalle mariconil divino para ti. Ya, muy bien. Y en este programa que estamos... Qué aburrida está aquella mujer. Ni mira, tócala, por lo menos. Ya, la vamos a tocar ahorita. Ahí vamos, ahí vamos. Y hablando de esto de amantes venezolanos, Inés, ¿has tenido alguna vez, te han machucado el matarín le dieron? A Inés, a ti no, a Inés, chico. ¿Machucante venezolano? Machucante venezolano. Es el actual. Ah, ¿te has tenido? ¿Tú tienes? Ay, pues qué no. Rico. Eso es comercial político pagado. Sí. Tú sabes que los venezolanos son muy buenos en eso, ¿no? En el sexo. Ay, y en la producción de dinero. Sí. Sí. ¿Qué hacen los venezolanos mejor? ¿Zapaterito clava o mamá? Los cubanos somos muy chinos. Los cubanos somos muy chinos. Los cubanos amamos a Mao. Y el que no ha mamado, no es cubano. O sea, Miguelito, ¿tú no puedes decir que el machucante preferido tuyo ha sido un venezolano? No. ¿Qué ha sido? ¿De qué? ¿De qué el nacionalidad? Triste. Chino. Ay. No, cubano. Me dio por donde me gustó. ¡Ándale! Oh. Y me dejó marcada como una vaca. Oh. Estuve sufriendo esa vaca mucho tiempo, tuve que ir a un análisis. Después no sabía yo realmente. Y me marcó porque me marcó. ¿Por y yo buscaba por todo el mundo, pero yo creo que soy una mierda. ¿Pero una mierda de quién? Y me arrastraba, y me arrastraba. Y al final yo veía a la gente y me caían todas las moscas arriba. Y yo me sentía una mierda, pero no sabía de quién era mi mamá. Hasta que seguía buscando y buscando. Y yo perdida. Y ya. La cagazón fue muy grande. Bueno, cada quien tiene a alguien que lo ha perdido, ¿no? Sí, mi amor, cada cual tiene su historia. A mí me tocó la de mierda. Y ahora le toca el turno a Eka. Aparte de venezolano, ¿qué más has probado? Ay, pero ve acá, ¿esto es una confesión o esto es un programa político? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los amantes venezolanos, chicos. Pero queremos saber si Eka puede comparar un venezolano con otra nacionalidad. No, no puedo comparar. No. Entonces, producto nacional. Puro producto nacional. Producto nacional. ¿Tú eres monofálica? Monofálica. Pégate el teléfono. No, ya no, ya. Ya eres plurifálica. Ya no, ya no. Ah, bueno, entonces tú tocas el engaño, No como aquí tengo engañado a Luisito, yo no. Pero espérate, papito, una cosa que hay 40 millones de venezolanos, eso no significa nada. Ahora me busca un ruso, ¿qué te parece? ¿Tavarish? Tavarish que dio tiro. Tavarish Gabari Paruski. Tavarish que dio tiro. Nie. Todavía no he visto lo que me ofrece. Hay dos tipos rusos. No te metas con mi gente. Uno es antes de vodka. Y la después. Y otro después. No te metas con mi gente. Eso es verdad, eso es verdad. Eso niña, es verdad. Ellos empiezan a tomarse la Se acabó aquí. Mira, te sale Rasputín y tú sabes dónde está. Bueno, no le he dado la oportunidad de verlo completo. Ahí que tiene. Ahí que... sí es mejor que los venezolanos. ¿Tiene billete? Sí. ¿Qué edad tiene? 40. Está muy bien, ese le da así buena. Así me gusta que ese le da gallina que vieja da buen caldo. Ese le da que hay que empezarle a probar la próstata porque se está poniendo enfermito. No, papi, yo soy quien te voy a determinar cómo es el proceso. Y así, a partir de ahí lo haces tuyo. Pero me puedes dar técnicas de hacer. Sí, cómo no. Empieza primero. ¿Tú has probado ruso? Mira, que claro, yo he vivido con lo ¿Pero una qué nacionalidad no has probado? Voy allá, yo soy una puta internacional. Voy allá. El ruso. ¿Qué? Tiene una etapa, tiene un acercamiento. A ver. Si tú aguantas la peste que tienen, entonces. Oh my God, porque ellos comen muchas grasas. Espérate, ni mi papá ni yo olíamos. No, mi papá no olía, papito. Es lo que comen, es lo que comen. Ellos comen chorizos grasosos, ellos comen cosas que ajo, así crudo, cebolla. Con mucho aliño. Sí. Yo no huelo. Y cuando se acercan al lado tuyo que levanta esos brazos, tú dices, tierra patria, sácame de aquí. Papi, que yo no he no querido huelo. Ver el comunismo nunca en mi vida. Entonces. Ven y huéleme aquí para que yo no huelo. Entonces acuérdate que ellos pasan mucho frío. Estoy acostumbrado a no bañarse. No, pero porque... vive aquí hace 30 años. Ah, bueno, ya él ya lo conoce lo que es el Ola Spy. Que yo no huelo, chico. ¿Quieres olerme? Que te estoy diciendo. Óyeme, que tú no eres el ruso que se va a acostar con ella, niña. Mi papá tampoco olía. Bueno, tal vez no será el mismo ruso que se va a acostar con ella. Mi papá se bañaba todos los días. Se jodió. Es un ruso ya. Sí. Ya se es ruso, es mentira. Mira, en Rusia, los baños, duchas, están en los hoteles en un piso. Okay. Ajá. La gente va a bañarse ahí a las duchas, eso, y después van a su. Sí. Porque las duchas es un proceso. Es sí. Como los turcos. Uh-huh. Hay sauna, hay cosas y tal, y las duchas y tal. Y no es que tengas duchas en las habitaciones. Wow. Hay tanto frío, ¿para qué tú te vas a bañar? Bueno, hablando. Si ni la ropa te la vas a quitar. Mira, si vas a criticar tanto a los rusos, ¿qué pasa con los cubanos que se tienen que bañar con agua solamente? Pues no hay jabón. Bueno. Pero hay otras cosas. Nosotros nos bañamos muy orgánicamente con hoja de calabaza que hace espuma. Sí, con carbón que quita el sarro de los dientes. Wow. Pero eso, con eso no te bañas. Bueno, pero te estoy hablando de cosas de aseo, de higiene. Orgánico. De higiene. El culo no lo vamos diario. Eso sí, es fundamental porque una pesta culo no hay quien aguante. Tiene una guagua. Y tú sabes que los cubanos van muy apregados en la guagua. Entonces ellos se lavan el culo. Ellos se levantan, tienen una latica. Cuando tú ves los baños de los cubanos, un pomito plástico de Coca-Cola, esos 2 litros, cortado a la mitad. Ese es cubano. Él se lava el culo. Cuando caga por la mañana, se lava el pipí y se lava el culo. Eso es un cubano. Se lava el culo, espérate, no es cubano. Eso es un bidet cubano. Eso es un bidet cubano. Una latilla de Coca-Cola, porque ya los bidets no funcionan. Un pomito. No hay jabón, pero se hacen muchas otras cremas, por ejemplo. Te lo digo, un cubano, eso es un pomito y un cartuchito. Exacto. Fíjate eso, porque ellos están listos para meterla donde sea. Son muy promiscuos. Salen de ahí en la guagua, se calientan con la que va adelante, se calientan, le ponen la morronga arriba con la que va sentado. Ay, aquí, y te refriega una cosa atrás. Si te gusta, te lo llevas. Si no, le damos escándalo. Entonces. ¿Pero qué? ¿De qué gente tú me estás hablando? De los cubanos en una guagua. No, yo lo sé. Terrible. Mi amor, el repello, ahí todo el mundo es ingeniero y arquitecto. Lo mismo te pasa con un tubo que te metes con un repello. Sales preñado y no sabes de quién. Chacho, sales preñado ahí con mi magua. Te puedes salir de cualquier color, tú no sabes ni quién es. Subí a la guagua. Bueno, y en aclaraciones, yo no estoy aquí criticando a los venezolanos, yo estoy criticando a todo el mundo. Ándale. Sí, te metiste hasta con los rusos. A todo el mundo. Yo soy ahora chino. Cuando digas chino, no hagas achi. A chino. Por eso. ¿Qué te gusta de China? El chino, que me van a poner la corona. Pero los chinos me dicen que lo tienen chiquito. Pero mi amor, si el tamaño no importa. Sí, importa. Sí, importa. Y bueno, gordo. Mira. A mí sí me importa. Es importante. Mira, cuando vino el presidente. Mira, esa es la mentira de todos los hombres que lo tienen chiquito. Que no importa. Cuando vino el presidente aquí, estuvo bailando con Nancy Reagan, uh-huh, el presidente de China, él se le empezó a pegar. Y Nancy empezó a decir, presidente, mi escolta, escolta. Y el tío dijo, sí, pero gorda. Buenísimo. Es que escolta. Los chinos tienen su secreto. ¿Por qué tú te crees que el Jin Yang es nada más que el Jin Yang así nada más? No, porque ellos tienen otras artes. Claro, ellos tienen otras artes, mi amor. Un dedo, dos dedos, tres dedos, el puño, dos manos, el pie, el bueno, Miguelito. Aquí entre la lengua. Señor la Paneque, lengua. Señor Paneque, eso es mentira de todos los hombres de que el tamaño no importa. Tienes no razón, verdad. Yo que soy un maricón no me encanta grande. No es verdad. Te lo digo, a mí de 8 para arriba. Mira. Si no, no me jodas, que aquí no. Vamos a hacer. Si la tía es más grande que yo, jugamos. Si no, ya te sabes dentro de galletas. Vamos a hacer una encuesta. Que llamen las mujeres nada más. No, mira, no hay que hacer encuestas ninguna. Yo te lo estoy confirmando. El tamaño sí importa, caballero, sí importa. Tanto por adelante como por atrás, claro que sí importa. Ay, ay, ay, se puso caliente aquí el asunto. No hables tú. yo estoy tranquilo. No, calladito que te ve más bonito. Claro. Acuérdate que ya está para cirugía, lo van a operar esta semana. Yo, mi amor, todavía no ha existido la. Lo van a cortar, dijo él. Yo me corto por lo menos una dos pulgaditas nada más, para ser normalito. ¿Te lo vas a cortar por adelante o te lo vas a cortar por atrás? Dicen que, aunque. Ay, Paneque. Lo pensó, ¿sabes? Ay, Paneque. ¿La punta o atrás? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Uh-huh. Yo pregunto. Ay. Mira, y si es de goma, por favor, bórrame esta rayita que tengo aquí. Ah, nada. No. Vean que estos programas tuyos son así. ¿De qué coño se habla en este programa? Aquí estamos hablando de... venezolanismo. El día de hoy estamos hablando del amante venezolano que comenzaste con que... ¿Te gustó? ¿Que sí disfrutaste? Pero de repente saliste después otro. Los venezolanos también son muy infieles. Ajá. ¿De verdad? Sí. Sí. Sí, ¿no? Las mujeres son. No, los hombres. Pero mira, el venezolano, sí. Ah, los hombres. Tienes toda la razón. Sí, el hombre venezolano es infiel, pero creo que se lleva el premio mayor el colombiano. Anda, ahí está, pues. Ahí está. Bueno, tú no sabes porque no has estado con colombiano, eso es verdad, ni con ruso tampoco, o con italiano. Yo conocí un italiano que tenía más mujeres que calzones, pienso yo. Imagínate. Pero ese tema es interesante porque ¿cómo hacen para manejar ese contexto con tantas mujeres? Coño, ¿verdad? O sea, si una jode, imagínate tres, ándale. No, y para controlarlas, mira, no me llames, no tienes que entrar a horario, no sé. No, yo pienso que eso está arreglado, ya está listo. Mira, desde que me cogieron enroscado en la calle 8. En la calle 8. Sí, que me descaro. Yo no puedo hacer, ¿dónde no? Fue? ¿En la calle 8? En la calle 9, una posada, la calle 8, la 76. 76, ahí no, me cogieron, me tocaron la puerta. Y yo estaba con el fenómeno. Y, ay, mamá. ¿El fenómeno en la mano tenías tú? No, el fenómeno arriba. El fenómeno. Es un ciclón, güey. Ay, Dios mío, este Dios mío. Paneque es terrible, ¿verdad? Ahí se dan cuenta por qué estuvo en Telemundo durante 10 años. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién me acosté? Con Adriana Cataño. ¡La fuck, Adriana Cataño! Miguelito Paneque estuvo trabajando en Telemundo durante 10 años consecutivos, todas las noches, ¿durante cuántas horas? Dos, presentaba cine, ¿te puedo imaginar? Oh. Dos horas. Y presentaba un cine, mi amor, que si no tenía que ser yo el payaso, aquí no tenía reír. Le voy a decir, imagínate. No había más famoso que Luis Paneque. Que Luis Paneque. Luis Paneque. Que Luis Paneque, imagínate. Bueno, que Miguel Paneque, Luis ya lo tiene atravesado. Que Miguel Paneque. En todos los Estados Unidos, porque salías nacional. En todo lo que sale del mundo, pero realmente, ajá, tú sabes, el éxito y lo que más me gustó fue, ajá, Buscando Amor. Buscando Amor. Sí. Tiene un show que se llama Buscando Amor en Los Ángeles, que se puso tan bueno y tan caliente que me dieron otra hora más a las 9 de la noche. Wow. Se llamaba Segunda Cita. Fíjate. Y aquello todo era sexo. Paneque, ¿qué te gusta más? ¿El cine o la televisión? La televisión. Hiciste el papel de un pastor loco que en una película que me dio hasta risa. Sí, eso fue se llamaba Decálogo. La película eran los 10 mandamientos, pero ahora en el 2000. Fuerte, estaba fuerte. Muy fuerte. Eran 5 historias totalmente. ¿Cómo distintas. Quedaste tú después de ese personaje? Porque yo creo que cuando agarras un personaje así me marcó medio loco, mucho. Ese fuerte, sí. Me marcó mucho porque Bueno, imagínate, supuestamente la película era en inglés. Ajá. Okay. Y viene el director a la casa con el guión y todas las cosas para ver cómo yo podía hacer aquello en inglés. Sí. Pero cuando yo leo todo aquello, no hacerlo en inglés, para mí era un poco... sí, porque mi inglés no es la misma forma que... No tiene la misma potencia. Claro. Aunque tú quieras. El inglés no tiene... No tiene la potencia que tiene el español. No, aunque incluso, tú me digas lo que digas, no lo tiene. No me va a convencer. Un chiste en inglés no tiene el mismo chiste que en español. No, ni tiene esa, digamos... No. No es así. Entonces el personaje... lo había hecho basado en Jim Jones, ¿te acuerdas? El personaje cristiano ese que en los años 70 se llevó para Guyana. Y se murieron todos en Guyana. Exacto. Estaba basado en ese personaje. Y entonces a mí me gustó por eso. Porque me di cuenta que el personaje era muy parecido a mí, era muy, muy teatral, muy. Y dije, bueno, yo creo que sí. Pero definitivamente. Uh-huh. Lo hicimos en español y en inglés, pero cuando yo lo hice en español, olvídate. Salió, imagínate, la primera escena, yo llego al lugar y estaban todos los extras ya sentados, nadie sabía, estaban esperando la estrella, tú sabes, la estrella. Y yo llego ya vestido, ya llego en el personaje, ya llego ya, y me dicen, mira, tenemos muy poco tiempo, vamos a actuar. Entro yo y disparo todo aquello. El público se quedaron, aquella gente que no sabían si era que de repente yo habían traído un pastor de aquello. No sabían, aplaudían y se estaban todos ahí en la misa. Y sí, entre los actores, los extras. Ellos pensaban que yo era un pastor de esos que vienen en limusina, esa cosa. Sí. Predicador. Sí. Lo que yo formé allí fue tan grande que ellos temblaban. Tú te equivocaste de profesión, hermano. Tú deberías haber sido pastor y tuvieras por lo menos la mitad de Miami contigo. Estoy a tiempo. Dios nunca llega tarde. Sí, eso. La mejor frase de Miguel Panek. Muchas gracias. La mejor del día. ¿Cuánto la pagaste? ¿Cuánto te costó? Me la dio él. Exacto. Tengo directamente un email con él. Facebook. Y veo que conoces mucho porque te mostré el libro de la Torah sin decirte qué realmente era y tú inmediatamente lo captaste. Realmente yo quisiera saber menos. Fuera más feliz. O sea, ¿tú te consideras superdotado? Está profundo. No, pero eso está interesante. Pero sé mucho. Está interesante. Entre más tú sabes, más infeliz eres. Seguro. Pierdes la inocencia. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Cuando eres demasiado inteligente o sabes demasiado, el cerebro empieza a atrofiarse en otras cosas. Ya, yo estoy podrido ya. Ay, qué bueno esto. La colección de verano. Coño, mira 2020. Cómo estabas ahí, Eika. ¡Wow! Ey.